devi molto collegato, diciamo di tipo buono. E sa, y aquí un tipo. Yo, ¿qué tipo hauria de estar denunciat, coño? Hauria de denunciar. Home, si, está, si no tenia cap malaltia, no passa no, res. No, no, sí passa. Però sí. És una porqueria. Si sí, estava dice, malalt. Si que tu estàs dins del vi. De molt. És una porqueria. Era molt de molquera. El vi no m'he tancat. Si tu estàs dins del vi, és un pecat mortal. Però havien de dir, si li parava el cuerpo al vi, no metia un perro i desaparecía. En... Hay una en Francia que se ducha da cuerpo al vino, da el vino se ducha, o sea, se mete y vale. Sale. Con leche. No, no, con vino, ah. Que vino. Se mete y sale. Ya, de poder. ¿Qué posición lo que es? Ya. Que está en el vino. Ya. Bueno, como un ahora. Mensaje de la iglesia, pobre a los ricos. Cristo dijo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, desde aquí, Mallorca, os aconsejamos a todos los ricos de este mundo que busquéis, cada uno en sí mismo, al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y si llegáis a tenerlo, tendréis las ideas claras y así la paz, la sabiduría, la justicia y la bondad os convertirán en seres más humanos. Y en lugar de practicar este gran insulto que es la limosnita, practicaréis la verdadera justicia, la de Dios. Los obreros y obreras, trabajando, producimos riquezas y esta riqueza se la quedan unos cuantos que no trabajan y se hacen ricos. Y esta es la gran injusticia social, por mucho que se la quiera tapar con nombres tales como civilización, cultura, religión, etc. Pero la verdad es que sois lo que decía Jesús de Nazaret, sepulcros blanqueados, pero por dentro está llenos de huesos y podredumbre. Y cuando nos referimos a los ricos, comprendemos muy bien que son los príncipes, condes, marqueses, reyes, empresarios, comerciantes, industriales, etc. Así como también las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones, tal como la religión que conocemos más en España, el catolicismo, y también el protestantismo, etc. Pues tanto sus jefes religiosos, llamados jerarquías, como sacerdotes, monjas, frailes, etc., y también los jefes y pastores del protestantismo, con la riqueza que todos poseen, bien empleada en este mundo, no se moriría nadie de hambre. Basta ya de limosna, haced justicia, y si alguno de vosotros tiene una gran empresa, ¿por qué no empieza a pensar en distribuir los llamados beneficios entre todos los que trabajan? No se trata de hacer ricos a todos, se trata de que la riqueza que produce el trabajo sea más bien de todos y después sí que se podrá hablar de civilización, cultura, democracia y sobre todo de cristianismo en la iglesia rica, o sea, catolicismo, protestantismo, etc. Y todo esto se puede aplicar a las demás religiones de este mundo y mientras tanto esperamos a que vosotros, los ricos, os hagáis más humanos. Aconsejamos a todos los pobres del mundo, que se aparten de los partidos políticos, que no voten a nadie, que se den de baja de la religión de los ricos, llámense como se llamen, y que procuren no traer tantos hijos al mundo. Uno por pareja ya es mucho, no aumentemos más el número de obreros en paro, de mano de obra barata, de soldados para las guerras que organizan los ricos. En una palabra, que tanto ricos como pobres busquemos la verdad de Dios, cada uno en sí mismo. Tenemos que tener las ideas claras, tener ideas propias y no dejarnos engañar por nadie. Os repetimos a vosotros, todos los ricos del mundo, procurad ser más humanos, procurad ser más persona cada uno de vosotros. e irá disminuyendo o terminándose este capitalismo brutal, salvaje y sin conciencia que domina el mundo. Y vosotros, que también sois ricos, dirigentes del catolicismo, protestantismo, etc., si queréis ser cristianos de verdad, buscad a Cristo y seréis de verdad apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, como nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre. Así sea. Amén. Esto que dices que si la iglesia, las iglesias vendieran todo lo que tienen, se acabaría la pobreza. Es así, porque basta ver en Palma las iglesias, los colegios que hay, que son de religiosos, si se vendieran, automáticamente ya no habría pobres y todo el mundo tendría vivienda y todo el mundo tendría lo que necesitara. Y supongo que pues en conjunto en el mundo igual. Y esto seguro que lo ven. Seguro. Claro, que el problema es que la gente no lo ve. Sí. No ve que la iglesia tiene tanto terreno, que especula con el terreno, que construye edificios, que especula con todo aquello, y sin embargo, ¿qué hace? Presentarse delante de los demás como pobre y tal, que le pide 4 pesetas para ayudar a los niños del mundo. No es que se escudan diciendo yo no tengo nada. Si tú lo dices a alguien, te dirá yo no tengo nada. Y así. Pero que descubrir todas sus necesidades, y eso es, porque eso es todo. En el momento que tienes una casa y tienes comida y tienes ropa, las necesidades están cubiertas. Hay una hipocresía tal, una cara dura entre los religiosos, la gente que apoya las religiones. Hay una cara dura tal, hablar con doble lenguaje, con doble estilo. Hace unos días, esta Crisol, que es una protestanta chilena que vive en Australia, pone en el foro, pobreza no es humildad, nada más. Ya, pone, pobreza no es humildad. Y entonces empiezan a salir algunos apoyándola, que sí, que tiene razón, que pobreza tal y cual. Yo digo, ¿cómo que pobreza no es humildad? Mira el diccionario. Humilde, el que vive modestamente, el que carece de nobleza de nacimiento. No estamos hablando de que el que no grita, es muy sencillo de carácter, nunca alza la voz. No estamos hablando de esa humildad, amigo. Eso también es humildad, ¿eh? Se entiende por humildad, pero y lo otro, y siempre con el doble lenguaje, ¿eh? Lo que dijo Jesús, que tu palabra sea sí, sí, no, no. El otro día algo parecido. Y tú dices que el Papa es rico. ¿Cómo? Un tipo que vive en 11.000 habitaciones, ¿eh? y servido por multitud de criados y que vive sin dar el callo. Pero él no tiene nada a su nombre. Siempre la puñetera hipocresía. Y en este caso, el tema de si es rico o no es rico. Y hace años, el señor de las cejas, de la ceja única, que Dios lo tenga en su gloria, que el pobre ya no está en este mundo, el don Teodoro Úbeda, cuando le dijeron, y usted, el Vaticano ha pedido perdón a los judíos. Pero la Iglesia de Mallorca, usted va a pedir también, así más localmente, va a pedir perdón a los judíos de Mallorca. Y dijo, yo no estaba hace siglos, en aquellos tiempos. ¿Yo qué tengo que pedir perdón si yo no estaba? Es muy hipócrita cuando él sí estaba en siglos anteriores. Porque él no es Teodoro Úbeda, es el obispo de Mallorca, católico, sí estaba. Pero son unos cuando, claro, cuando quieren defender los intereses, los crímenes, los robos, las rapiñas, todo lo que sea, siempre la mala idea en el lenguaje, a ver si confundo, a ver si te pillo. No, porque pobre no hay, que Dios no quiere la pobreza. No, Dios no quiere la miseria. No, la pobreza sí, la vida sencilla. Eso es lo ecológico. Y digo, si todo el mundo consumiera lo necesario y produjera al mismo tiempo, habría esa simbiosis, no la porquería actual que genera despilfarro de recursos, de materias primas y una cantidad de residuos que no hay donde meter, absorberlo el ecosistema. Todo el mundo fuera pobre, vida sencilla, estaría todo arreglado. Pero a la hora de defender, yo lo que me da pena, me da risa y pena al mismo tiempo, es que la gente pobre defienda esta porquería religiosa capitalista. Pero bueno, hay lo que hay y no da para más. Que puede, o que en su día ellos, si pueden un día, a ver si yo también me paso al otro bando. No cambia esto. Hoy en el periódico hay una noticia de que en Santa Eugenia, me parece que han puesto los republicanos, son sellos, puesto una placa en la pared porque en conmemoración el 14 de abril, la República, no sé qué. Y estuvo 3 horas el alcalde del PP y la hizo arrancar. Y todavía estamos así. Un y el mensaje que dice ánimo, se quita Cristo y tal, y no se mete en bienes materiales, terrenales, porque también es difícil quitarle, si alguien tiene un cuadro en su casa que lo tenga que vender, no sé por qué, para qué, no sé qué, porque se mandan muchos ayuditas y tal y se pierden por el camino las ONGs, que es la limosnita hecha laica, no funciona las ONGs. Son un nido de problemas y un nido de estafas y de corrupción. Por lo tanto, de acuerdo con el mensaje, yo lo que propondría sería no solo a los católicos y cristianos de España, sino a los musulmanes, al islam, a los judíos, hacer un buen curso de ateísmo. O sea, buenas razones para ser ateo. Y al terminar el curso, después decir, y ahora ánimos, seguid a Cristo y a ver lo que os dice. Lo primero tendré que vaciar de toda la porquería que lleváis dentro de la cabeza. Si no es cambiar Dios por Dios, sino hacerse ateos. De momento ganaríamos en paz y en tranquilidad en el mundo. Todo el mundo ateo. Esto sería un gran avance. Y después, cada uno con este Dios interior, a ver dónde llega. Y el mensaje sí que sería útil. Buscad en vosotros mismos, buscad a Cristo, buscad en vosotros mismos. Pero si tenemos que hacerlo vía la Torá, vía judaísmo, vía cristianismo, vía nuevo nada, porque los ricos también siguen a Dios. Es que la Biblia también dice que tienen que hacer lo que hacen. Y se lo dice el Papa, y se lo dice el Obispo, y se lo... Realmente están ellos más predicados que nosotros, los pobres. Los ricos siguen muy bien las enseñanzas. Ahora, claro, no tienen capacidad para llegar a puntos un poco más elevados. Por lo tanto, lo mejor sería primero que se hicieran ateos y después que buscaran un algo interior. ¿No te parece? Porque pegar un salto de su religión a la religión que se predica en este mensaje es imposible. Es imposible, es un abismo. En un abismo. Quello che tuo padre dice, la tende in chiesa al nome di Dio, che posso fare io? Sì, claro. No, io voglio il cara. Oggi in dia, stanno rappresentando in cara bufotale. Con che calcù che è esclusiva, tutti i Dio sono falsi, meno del mio. E calcù con si uguale. E stanno in suo diritto. Ah, non lo so, io anche. Con diritto. Los otros pueden pensar que están en su derecho, como yo pienso que yo estoy en mi derecho. Por lo tanto, la solución sería una temporada de ateísmo y después a ver qué pasa. De momento, las iglesias, hacerlas bibliotecas y hacerlas, no sé, lo tengo escrito. Y Plaza de Toros hace las discotecas, los salones de baile y este tipo de cosas. Y de canto y de de patinaje, el Vaticano es donde lo dice, el circo de patinaje. Vaticano sería un hotel urbano, poco menos. Escarré se lo compraría, este de aquí de los hoteles de Mallorca. Yo creo que quiere ir con Arte, quiere ir. 5.000 habitaciones. Y Buda, y Obama, y Tito, y Pauta, y hasta tu Malta comunidad, y que tu vida es. Claro. Malta comunidad. Claro. Y que el mal que pan en nombre de la. Y Dato es el nombre de Dios. Y Dato es el nombre de Buda, y todo. Porque una cosa, que no se pone, que no está clara, tu tampoco es real, es auténtico, es el mío. Claro que si lo vas a profundizar, estamos aquí en el mensaje, después uno dice, hombre, es que si hay ricos y pobres ya no se trata de Dios real. Vale, pero es que aquí ya no llegan. Aquí llegaría un ateo. Creo que un ateo llegaría antes. Porque tú te vas a la catedral o a la misa del domingo de las 12 y ves unos abrigos y unos bisones y unas joyas y unos anillos y unos textos saliendo de San Miguel y Santa Creo y Santa Eulalia, que se ve que ellos siguen a su Dios, la madre viene, la madre viven, la madre viene, porque lo van a cambiar. Pues si le van a misa de mi Dios, no va a ver. Un padre de servicio de mi Dios, pues se siente que se da un misa. Então, o 7 de motivo, o 8, o 9, a coisa de pobre. La diferencia social, la diferencia en el vestir. Alguna persona que tenía que ir de misa a las 7 no podía ir a las 12 porque su traje, su vestidito, no estaba a la altura. Y hacía ridículo. Ara ja no es ni de tant, però va molt, anys enrere. Tu mai que menys anava a la missa de migdia perquè ho deixin. O que dues. Yo lo que iba a decir, a lo mejor no tiene nada que ver con el mensaje, pero el hecho de vender, que los ricos vendieran la riqueza, para mí no se soluciona nada, porque que las vendan, ¿a quién se las van a vender? Es lo que quieren. Y este, ¿a quién se las va a vender? Y al final, ¿dónde va a parar la riqueza? Yo pienso que para mí, que estoy libre de la tontería, ¿no? Igual. Pero es el hecho de repartir las cosas, ¿no? Repartir tanto, repartir los metales, las joyas, las obras de arte, que al fin y al cabo, te das cuenta que estas trabajadoras de arte, las otras cosas, dices, ¿para qué, no? Pueden ser simbolismo, ¿no? Porque gente que tiene un símbolo con una joya o algo así, ¿no? Un metal. Pero es que el hecho de vender, dices, bueno, ¿de quién lo vende? ¿Y usted a quién se lo vende? Pues claro, ¿esto dónde va a ir a parar? Es que luego sigue siguiendo a Jesús y reparte. Vende y reparte. Entonces, al final no tiene que vender porque igualmente sea el terreno o el valor del terreno, lo tienes que eliminar y darlo. ¿Por qué? Porque de ahí viene. Simplemente, de ahí viene. Y luego, claro está, no sirve de nada que todo el mundo, los ricos de todo el mundo, dijeran, ala, todo el mundo reparte, todo reparte entre todos. Porque, primero todo, que hay pillería en la mente de una infinidad de pobres. Quieren ser como ellos. Entonces volveríamos otra vez a empezar. Entonces, tiene que haber una educación también, una educación de ser ecológico, solidario, cristiano, ¿entiendes? De enseñar a tus hijos a esto, a vivir y dejar vivir, ¿eh? A usar y no despilfarrar. Entonces, pero claro, el reparto así por las buenas, que es lo que hacen las ONGs, y ayudan, dan el pez. No, pero eso no es el reparto, eso no es repartir. No sirve. Aunque fuera un repartir auténtico, él no sirve, es lo que dice Maestro Ketan. Si no cambias tú, tienes que cambiar eso. El espíritu del ser humano. Y es porque si se vendiera todo y se repartiera todo, no sirve para nada. Porque después sería empezar de nuevo, pero siempre habría alguien que estaría más preparado para empezar de nuevo, pero con una ventaja. O dos exactamente iguales, en los campos de concentración. Uno se ha muerto del hambre y el otro ha hecho dinero dentro de un campo de concentración. Porque dejaba un libro, o hacía tabaco con las colillas y lo vendía, o no sé qué, o no sé cuánto, al Capón, ¿eh? Empezó, el griego, Nasir, empezó con tonterías, le mandaban tabaco de Grecia, y sus compañeros se lo fumaban, y él empezó a vender y tal, por así decirlo. Bueno, entonces, si no cambia uno, no vender y repartirse no es nada, es simplemente empezar de nuevo y no solucionaríamos nada. Todos deberíamos tener las mismas posibilidades de salida, pero después siempre hay personas que se adelantan un poco a las otras, por los motivos que sean. Entonces, si no cambia la motivación, que la motivación no fuera el dinero, eso es lo que hemos dicho muchas veces. Hay que cambiar de sentido, no que reparte que todo el mundo tenga dinero, no. Y dar valores, tener valores distintos al dinero, a la política y a la riqueza y al oro que se tienen hoy. Tener otro tipo de valores. Por ejemplo, la humanidad, el conocimiento por el conocimiento, no por interés de tener ninguna carrera. El humanismo, el ayudar al otro por ayudar al otro, tampoco no para que te lo critiquen o te lo aplaudan, ni para que te hagan una calle a nombre tuyo. Pero unos valores distintos. Y mientras no lleguen estos valores, que creo que estamos bastante lejos, bueno, cuando sea de dinero, por mucho que se reparta, siempre, si en parte reparte, se quede con la mejor parte. No vamos. Cayetano. Cayetano ha dicho en alguna ocasión que ha visto mundos que se organizan bien, sin dinero. Te vas a un restaurante y comes, o te vas a comprar unos zapatos y te compras los zapatos y no valen nada. Esto también sería un punto que de ejemplo. Es decir, que así como se organizan ellos, pues también se podría organizar perfectamente aquí. Y esos puntos cuando nos miran se ríen, también lo dicen, estaba pobrecito, están todavía en pañales. Y se ríen de nosotros. Te hace tiempo. ¿Cuántas vidas me quedan? Digo, y alguna de estas podría ser en otro sitio. Y me miro, ¿qué dices si se ríen de mí? Si se ríen. ¿Cómo voy a irme a otro mundo si tendré que volver aquí hasta? Anda, ya no quiero hacer ni cuenta. Digo, bueno, sí, va, aguanta, va, aquí me echa. Digo, aquí aguanta en mecha hasta que digan, bueno, ya está bien, ala, subimos de clase, ¿eh? Ya he repetido tantas veces esta que ya te la sabes de memoria, ala, vete, vamos hacia arriba. Y a veces yo lo pienso y digo, ya me gustaría yo, pero creo que me voy a quedar con las ganas. No hay problema. De todas formas, yo creo que hay otra manera de la solución. La repartir de beneficio, evidentemente, es todo lo que quieran de que fuese. Nunca podrá ser una cosa de trabajo de otro. Cualquier empresa, yo creo que al darse cuenta uno que a fin de cuentas el beneficio que pueda obtener siempre revierte en la comunidad, porque nunca podrá ser de la persona, a lo mejor sí puede decir, el grupo que formamos la empresa y tal, vamos a tener un nivel de vida superior a los otros. Pero yo no sé hasta qué punto eso puede ser real. Claro, si repartimos beneficios, eso yo supongo que lleva un momento que para qué fabricar armas, aunque se beneficien los trabajadores aparte de la gente, si ya no es competencia conmigo mismo, ¿no? Es repartir con todos vosotros. Yo creo que repartir armas. Pero yo creo que la idea de repartir beneficios es una expresión para un mundo, de decir, me estoy ahogando, a ver si alguien me tira un salvavidas, sería repartir beneficio, pero es una cosa muy infantil, muy básica, muy provisional. ¿Por qué tiene que haber beneficios en un mundo si todo el mundo hace lo que tiene que hacer? No hay beneficios. ¿Y qué son beneficios si es una mentalidad capitalista? Hasta nosotros mismos nos tenemos que luchar y quitarnos la mentalidad esta. Es que no tiene que haber beneficios, ¿para qué? Cada uno según sus necesidades, como decía Marx, cada uno según sus necesidades y según sus aptitudes. cada uno y ya está, y según su necesidad sobre todo. Sí, el beneficio, ¿no? Es el mundo que ha dicho Jerónima, el mundo que coges porque todos trabajan y todos producen y hay de todo para todos. Ahora, en este sistema que hay dinero, hay números, tú tienes en tu cuenta con esos números, dice que tiene tantos euros. Bueno, mientras esté este sistema, empleémoslo y en base a lo que hay ahora, digamos, repartir beneficios. Por supuesto, claro. Que lo que supera es ni beneficios ni hostias. Claro. Trabajar todos y que haya de todo para todos. Y cada cual que cambie por dentro el Cristo, el Espíritu, o si es ateo, lo que le dé la gana, y se cambie a sí mismo. Y escuelas también para enseñar a los niños a aprender a ser solidario, ecológico, altruista, humanista, y todo lo que se dé la gana, y que las nuevas generaciones crezcan ya aprendiendo eso y sobre todo viviendo en el ambiente. El mundo está cambiado, pero claro. Yo he propuesto lo del ateo simplemente para que los capitalistas no tengan dolor de conciencia de decir seguimos a Dios, somos muy católicos o somos muy árabes o muy islamos, somos muy judíos. Entonces el ateo, entonces podríamos decir, no, mira, somos puros capitalistas y por eso somos ateos, porque no podemos hablar de Dios. En este aspecto se propone un curso de ateísmo para que no puedan decir, no, es que... Pero el ateo que se comporta como persona, poniendo, no usa la palabra Dios, poniendo por delante de la solidaridad entre todos, la hermandad, el humanismo, el altruismo. Ese ateo está muy por encima de cualquier religioso y cualquier persona que se porta bien porque sabe que va a tener una vida eterna, un cielo. Estos ateos que saben que se muere y se acaba todo, con más motivo podrían ponerse a robar, a explotar. Y cuando hay ateos que se comportan como deben, como hijos de Dios, estos merecen mi admiración. Porque saben que el premio será aquí vivir tranquilamente, claro, pero no hay vida eterna. Que no lo hacen por ningún interés. Es eso, que estos entienden mejor la bondad. Estos que no lo hacen por ningún, ni por cielo ni por infierno, entienden lo que es la bondad. Es decir, la bondad me proporciona una calidad de vida que, aunque no haya nada después, me hace estar bien en esta vida. Aquí y ahora. Claro, y gracias a esto, pues no puedo robar, no puedo engañar, no puedo estafar, no puedo ser un gran capitalista. Sería estupendo. Y después del ateísmo, claro, después del hombre se siga preguntando, pero hay algo más. Entonces ahí es donde lo que dice el mensaje, buscad dentro de vosotros y hallaréis el Cristo, no sé qué, no sé cuánto. Pero pasando un cursillo, fíjate, aunque fuera yo, un cursillo de ateísmo. Ahí sí que hay una escuela que se puede reproducir. No, pero que las religiones deberían darse, no nosotros o los de la iglesia, no, las religiones deberían darse de baja, es decir, nosotros como no tenemos a Dios, nos damos de baja nosotros, haceros ateos, seguid así y buscad a ver dónde hallaréis algo, y seguramente sería mejor también. Ya como sería buena. Sí, claro que sí. De todas formas, volviendo al mensaje, que a lo mejor tenemos que pasar por el proceso de ser ateo y tal. Claro, la idea de la Iglesia de la Entrada pasada de la Iglesia de la Entrada, que es un choque fundamental. Porque claro, ¿qué ocurre aquí? Que si tú eres sacerdote en tu propia vida, ya no necesitas la dependencia de esa, o al Papa, o al Pastor, o al imán, o al Ayatolá, etc. Y claro, de ahí pues ya no importa hacer un proceso. Creo que habrá mucha gente que a lo mejor sí. Es aquello de cual forma que la Iglesia que va a la cada casa obrera, pues yo supongo que la Ateneo verdadero en cada casa obrera también, que se empieza a hablar de lo que plantea el club. Pero esto, Tony, que tú tienes razón, porque sabemos a qué te refieres, pero ellos, yo he visto pues, también algunas, me acercan muchas, fincas, no la casa, una capilla. Con santo, con sagrario, con el tal. Fíjate, si tenían la iglesia en su casa, esta gente, joder. Entonces tú dirás, ah, que no hablo de lo mismo. Claro que no, pero ellos sí hablan de lo mismo. Y eran los dueños de Rendinat, de Conquest, de Galazzo, de Marc y los grandes capitalistas. No solo tenían la casa en su corazón, tenían la iglesia en la posesión. Pero ellos que lo pueden tener, pero que los sean ricos que lo tengan, pero los pobres que también lo tengan. Ya, pero hay una competencia. Ellos dicen, ¿y por qué tenemos que cambiar? Eso es como el espíritu del protestantismo, ¿es esto? Dicen, nosotros somos tan buenos que Dios ya nos gratifica. Esto está en la base del protestantismo de americano. Dios ya nos gratifica en la vida y nos da riquezas. Y esto lo tiene muy claro. Y se van los domingos a la iglesia, jaja, y aleluya, y tal, cojonudo. La más recontento. Los musulmanes ricos también dirán lo mismo. Y los pobres dirán que no sé qué. Entonces, paciencia. Alá, misericordia. Pero es curioso, ¿no? que para amar a otra persona no se necesita a nadie. Y hablando mal y pronto, para practicar el sexo no necesitas a otra persona. Que esté, no es la pareja, pero otra persona que te aconseje siquiera, o esté allí para practicar el sexo, no necesitas a nadie. Y luego para amar a las personas, a tu hijo, a tu mujer, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, amigos, no necesitas a nadie. A ver, pues, pues es el hecho de que, pues lo mismo, pues, que el que no te ves capaz de poder ir a Dios, necesitas a otra persona, es que es un poco que no se entiende, ¿no? No entiendo. Que por cierto, esta semana estaba pensando con aquello de Jesús, ¿no? Que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino, ¿no? Y pensaba un poco con eso, digo, claro, no recuerdo si hay alguna cosa, aparte de cuando dices sepulcros blanqueados, pero así más agraviante a que los ricos, no recuerdo otra cosa. ¡Ay, de vosotros ricos! Si ya habéis recibido vuestro consuelo. Serpiente de generación de vida. No, pero eso no es a los ricos, eso es a los sacerdotes. Sí. Todo eso de sepulcros blanqueados, serpiente de generación de vida. Pero ¡ay, de vosotros ricos! Porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ricos de Lorín. Y María, sí, y María, la palabra de María cuando dice, doy gracias a Dios tal cual porque a los pobres colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Uh-huh. Lo vengo a decir más que nada por el hecho de, no, lo relacionado más que nada con la psicología de poder dar el mensaje a los ricos, ¿no? De que no es aquello que es agraviante y no es agraviante a la vez. Es agraviante la de decir, no tenéis nada que hacer. Si no está la riqueza, no entraréis en el reino. Pero no es agraviante insultándole. Pero es que tengo que ver lo que puede decir. Que él viene. No. Para mí, no pensaba con el hecho de que usa una psicología para decir, dar el mensaje a los ricos, ¿no? Claro. Que no es aquello agraviante como se puede usar, que es aquello de los ricos pues tendrían que matarlos o fuera los ricos o tal, ¿no? No. Viene a ser. El mensaje más o menos es lo mismo, escucha, pero te aseguro que las mismas palabras de la Biblia, que a ver las hay las a tope, que hablan a los ricos, que tú dices que no es agraviante, te aseguro que se cabrean y si pudieran nos clavaban los dientes en el cuello, con las palabras de la Biblia. No quieren ni saber nada de ellas, ni lo que dicen ni lo que ponen, no me interesa. Sacas de contexto eso, no lo pone, bueno, lo pone, pero bueno, me importa un huevo. Sí, pero, o sea, te aseguro que se agravian, no veas, con las mismas palabras de la Biblia. Pero sin importar, no, ahí, eso por eso lo mataron y los matan a los son agraviantes sin agraviarlos directamente. Ah, no le dices hijo de tal o cabronazo o tal, no. Le dices lo que es de verdad, ¿no? Le dicen ladrón. Pero esto es lo mismo, esto es lo mismo que te den como zumo de naranja el tan. ¿Sabéis, conocéis el tan? El tan aquí. Polvos químicos que. Sí, pues, bueno. Santiago, tú te que fósforo. Sí, no, yo hablo de Jesús, Santiago sí. Santiago, ¿sí? Y el rico que está en el infierno, el rico Lázaro. Pero yo no creo que haya que ir al infierno. No creo que haya que discutir. No creo que haya que discutir nada, simplemente hacer ver de algún modo, sin prepotencia ni superioridad, sino que es una. Ser pobre, pero con agrado, con lo que se intenta un poco por aquí, es una generación avanzada. Son los neo intelectuales, los neo inteligentes, los neo no sé qué, porque los que avanzan, los que de alguna manera han avanzado y pueden enseñar, pero no con superioridad ni con prepotencia, ni mucho menos ofendiendo, sino decir, no, vosotros sois niños de 7 años, nosotros ya tenemos 8. Y nosotros lo hacemos, lo decía Kant, si es bueno para ti, tiene que ser bueno para todo el mundo. Entonces, no es bueno para todo el mundo que ser rico, porque es imposible. Entonces, lo bueno para todo el mundo, y esto es de la filosofía de Kant, sería ser pobre o ser una clase media como nosotros, algo así. Y esto es lo que hay que hacer, pero no discutir, porque si se coge la Biblia de patatín y patatán, y quien no quiera la Biblia 500 años antes de Jesús, 500, 100 y pico antes de, o 600 antes de escribirse la Biblia, o el Nuevo Testamento, ya en Grecia, ya estas discusiones sobre ricos y pobres ya estaban. La diosa pobreza y el dios dinero. Y chiquicha, que hay una comedia estupenda. Y al final dice el dios dinero, sí, pero nadie viene contigo. Y la diosa pobreza dice, sí, porque yo hago a los hombres mejores. Pero hay, ¿cuánta sabiduría hay en esto? Cuesta al hombre hacerse mejor. De todas formas, con esto de repartir beneficios también, esta mañana estaba trabajando ahí en la carpintería y por la radio pues estaban dando lo del zapatero, ¿no? Que ahora pues ya le dan el poder y tal. Todo el mundo así como muy ilusionado, como diciendo las cosas que va a cambiar este hombre y los beneficios que va a sacar. Y claro, y te das cuenta que al final de cuentas es lo que dice el mensaje, creo que lo digo, pero hermano, aquello de la almiraja, ¿no? El arte histórico que es, el pesado y tal. Es decir, durante un tiempo empeoran las condiciones sociales, luego vienen a llevar el estandarte de la justicia, arreglan cuatro cosas para que luego vuelvan a venir otros, lo vuelvan a estropear, pero siempre la cuestión de la división entre ricos y pobres. Los trabajadores siempre produciendo pan, millones de barras de pan y al final siempre la misma. Y es curioso que una de las cosas que va a hacer es igualdad de derechos trabajadores. Es decir, que tanto los hombres como las mujeres, es decir, igualdad de derechos para que gente explote a otra gente. Es muy importante, también va a poner la boda gay, que también debe ser una cosa de vida o muerte, debe ser muy importante que haya una boda entre una sexualidad. No sé, lo que yo sí veo es que estando dentro del sistema es igual que en cambio, solo nos cambian la zanahoria del palito, pero el palito es el mismo, y el plástico, el hilo también. Solo cambian la zanahoria, uno pone una zanahoria un poquito más grande, la otra un poquito más pequeña. Pero es la zanahoria. Felipe González, que parecía que tenía que ser, ¿qué hizo? Cambió la ley del paro, cambió la ley de la seguridad social. O sea, que al final dio caña a los pobres, a los trabajadores. ¿Qué para qué, no? Y este no ha hablado de implantar un nuevo sistema del paro, un salario mínimo decente para las mujeres amas de casa y no sé qué. No lo ha dicho. Ahora sí, que el rey pueda ser rey o pueda ser reina. Que el caballo Santiago era blanco o marrón. Esto, no se entretienen con esto. Con esto no se entretienen. Es marrón. La constitución no se puede mover. Los calados para que no oliéramos, para desinfectar al caballo, pero es marrón. La constitución a lo mejor que se puede mover, que no se puede mover, que sea nada, pero ¿para qué? Esto es su negocio. A nosotros realmente deberíamos hacerles ver lo que no sé cómo, que no nos afecta. Bueno, lo que dice me afecta, ¿no? No yendo a votar, entonces ya sería un buen desprecio o una postura inteligente de que ellos, si fueran inteligentes, pensarían y dirían: hombre, y todo esto que no van, ¿por qué no van? Pero no hay ningún político que se haya preocupado de eso. Claro, sí, entonces no son... Sí que se preocupan. Se preocupan para su propio beneficio. Date cuenta que en estas elecciones, encima, ha votado más gente de los demás. Y lo que les ha preocupado

Tenemos que tener las ideas claras, tener ideas propias y no dejarnos engañar por nadie. Os repetimos a vosotros, todos los ricos del mundo, procurad ser más humanos, procurad ser más personas cada uno de vosotros, e irá disminuyendo o terminándose este capitalismo brutal, salvaje y sin conciencia que domina al mundo. Y vosotros, que también sois ricos, dirigentes del catolicismo, protestantismo, etc., si queréis ser cristianos, buscad a Cristo, y seréis de verdad apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, como nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre. Así sea, amén. Cayetano Martí Blais, abril 2004. En muchas ocasiones ya os he contado un poco de la historia mía propia. Si he podido en toda mi vida pues trabajar para comer y decir a católicos, protestantes, judíos, lo que me ofrecéis, no. Estudiar con vosotros, ser sacerdote o pastor protestante o rabino en Israel, no. Me quedo con la idea clara del Cristo. Y bien claro, lo he tenido siempre de esto del Cristo Maricoque, es igual el nombre. Ideas propias. Si he podido yo en toda mi vida decir no al capitalismo, después con propiedad he podido hacer, no solamente decir, hacer, darme de baja, hijos, sí, una sola hija hemos tenido y punto, votar, no he votado nunca. Y después he podido preguntarme a mí mismo, caramba, si yo, un ser humano, nacido en Inca, he trabajado de yesero, he pasado las mías, a los 9 años empecé a trabajar, y mi hermano también, más o menos. La pregunta que me he hecho a mí mismo, he dicho, bueno, la cosa está clara. Si todos los seres humanos son ricos, todos nos moriremos de hambre. Pero si todos hacen en la vida, practican lo que he practicado yo, decir en estas circunstancias que diremos como aquello de las tentaciones, de los 40 días que se dice de Jesús, y todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. ¡No! He dicho. Y si he podido decir esto de una forma clara, sencilla, y trabajar para comer y punto, caramba, esto sí que puede hacerse. Toda la humanidad puede hacer lo mismo. ¿Ser rico cada uno? No. Esto es el fracaso. El triunfo. Hacer lo que he hecho yo en toda mi vida. Y después pienso y digo, ¿y cuántos habrá en el mundo? Yo no lo sé, pero seguro que también ha habido siempre hombres y mujeres que han vivido esto. En conciencia. No, yo no me vendo. Trabajo para comer y punto. Hay personas que me dicen ahora desde hasta del Perú, no, si te entendemos, porque yo siempre he pensado lo mismo, no tantos hijos y tal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando se usa esta para pensar, las cosas se aclaran. Para mí esto es el Cristo. ¡Pensar! Y está bien lo que dice Tomé de este cursillo y antes de hacerse todos ateos. Pero es que yo lo he vivido en toda mi vida. Porque cuando mi abuelo me dijo aquello de procura estar bien con Dios y a los sacerdotes de todas las religiones, a todos, los envías a paseo con la palabra o taquilla de los envías a casa de una puta. Entonces, yo era un niño, pero pasan unos años y pero si esta es la verdad, esto es el Cristo. Buscar a este Dios invisible que no sabemos qué es, pero buscarlo dentro de mí mismo. No quiero que nadie me engañe. Y yo iré avanzando, pensando en estas cosas positivas de la vida, y el resultado ha sido esto. Sí, estoy cargado de reuma, artrosis, la vista, de todo lo que queráis, pero la idea clara de que con propiedad puedo deciros a vosotros y a toda la humanidad, es por aquí que tenéis que andar, si queréis que este mundo marche bien. ¿Por qué? ¿Me lo ha sacado de la manga? No, la experiencia de la vida misma. Si yo he podido decir no a las comedias religiosas y políticas para irme con unos y con otros para estar bien físicamente yo, o sea, materialmente, y he podido decir no, y soy un ser humano, todos los demás seres humanos pueden también decir no. Pueden hacer posible de no traer tantos hijos, de no traer ninguno, y pueden hacer posible de no votar y de no admitir religiones ni partidos ni mierdas de toda esta. Chusma, ¿qué diremos? Del capitalismo brutal, sin insultar a nadie en el sentido de odio, porque yo no odio a nadie, podéis estar seguros. Veo más bien enfermos que gente mala. En estos tipos, cuando se habla de estos políticos, ahora mismo que han cambiado, y hemos oído ayer mismo por la televisión, venga, y esta mañana por la radio, y si Zapatero, si el otro, y si todo ese teatro que no tiene sentido, mientras tanto la gente está siempre igual. El que tiene, com se deia en dents antic, com se deia, és qui té dos més bola i és qui no en té redola. Sí. Vaja, una gràcia. Així és que... Jo no sé, claro que a veces pienso, digo, es que cuando pongo en los mensajes la palabra Cristo, a lo mejor hay personas en el mundo que después toman aquello como religión. Pero si no digo Cristo, tendré que poner otro nombre, y claro, aquí mismo me parece que está aquí. No está aquí la cosa. Al final, a ver, cuando digo, me parece que está aquí esto, el Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, lo dice en el mensaje. Bien. Os aconsejamos a todos los ricos de este mundo que busquéis cada uno en sí mismo al Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo. Al Espíritu de Dios. Y si llegáis a tenerlo, tendréis las ideas claras. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Ahí está la cosa. ¿Qué es? Ahí está la cosa. Si no sabemos qué es Dios. Ahí vamos está. A saber lo que es ahí está la cosa. Ahí está. Ahí está la cosa. Que lo que ya decía Juan en los evangelios, en las cartas. Que cuando ya eres un ateo avanzado de los que hemos hablado antes, un ateo de los que tío solidario, tal y cual, con conciencia. Entonces, si lo que tú has dicho, cursos de ateísmo para todo el mundo ateo, entonces luego hay que plantearse qué sistema de relaciones humanas cogemos ahora. ¿Eh? Entonces, empezamos otra vez a cada uno yo me voy con lo mío y que se jodan los demás y tal, o y empezamos con guerra y nos matamos tribu contra tribu, o empezamos a comprender que estamos aquí y vivamos lo mejor posible, arreglémonos lo mejor posible. Y entonces tú te das cuenta que, joder, se nos ha puesto aquí en este mundo, aquí no, ala, venga, en este cajón, ala, de ahí no salís hasta que pase el día, en este caso pase la vida. Pues hay que arreglársela lo mejor posible, que vivamos todo lo mejor posible y tal y cual. Entonces te das cuenta de que es esa solidaridad, es que no hay más remedio, esa humanidad, ese altruismo, es la voluntad, o no será la voluntad de Dios, pero es que hay que organizarse, pero así. Hay que ir alerta porque hay gente que no quiere oír según qué palabras. El mensaje lo dice, lo que los cristianos llamamos Cristo, ¿vale? Pero otros llamarán otra cosa, pero no les puedes dar tus sopas a otra persona, porque lo laico ha avanzado más, los derechos humanos ha avanzado más que cualquier religión. La Carta de Liberación del Hombre de 1776 de los Estados Unidos es más independiente del hombre que cualquier religión. Lo que pasa es que no se cumple. Pero ahora pasa una cosa, lo que Maestro Cayetano ha dicho muchas veces. Yo voy por la acera, cae una señora, Dios me dice ayúdala, pero a lo mejor no le ayudo. Y el Código Penal me puede meter un tubo y meterme en la calle por de negación de auxilio. Y me, si yo me voy por la carretera y veo un accidente con el coche, Dios me dirá lo que quiera, pero si yo no me paro, el Código Civil me mete un tubo y me meten en la cárcel. Entonces, si no vamos bien con las religiones, vamos bien, vayamos bien como monos, tipo Darwin, pero hagamos unas leyes ahí, y respetémoslas. Ahí, y las religiones al pairo. No, al lo, que he dicho, lo que hemos dicho antes, las religiones que se den de baja de Dios. Ahora, el concepto de la idea de Dios, eso es personal de cada uno. No, claro. no crees, me importa un comino. No. Crees en Dios, me importa un comino. Porque la misma constitución que tú has dicho, llegaríamos, yo te entiendo, llegaríamos todos desde la libertad y sería Dios auténtico. La misma revolución norteamericana que dio la independencia, la constitución, la Carta Magna. Acuérdate que lo que se dice, no sé, la revolución francesa o la misma revolución norteamericana estaba influida por la masonería, con la idea del Dios, del arquitecto del universo y el respeto a las personas en su pensamiento, en su vida. ¿Entiendes? Era una idea masona ya, que la idea masona era la del gran arquitecto del universo, pero en la libertad, no en la porquería religiosa. ¿Entiendes? De ahí nació los obreros franceses, los albañiles, que se quisieron no solamente trabajar, comer y cagar, sino algo más, ver algo más. ¿Entiendes? Por supuesto. Esa idea positiva de... Nosotros hablamos del arquitecto, pero respeto a todo el mundo y sobre todo esa sociedad civil que domine, ¿eh? Como la sociedad francesa, nada de velos ni hostias en vinagre, aquí la sociedad civil, y en tu casa ponte velos y ponte quipas. Ahí está, que viene un emigrante aquí, lo que quiera, primero jurar la constitución española y los derechos humanos, entonces después que a partir de ahí que haga lo que quiera, bueno, si quiere ir en pelotas. Y llevar un crucifijo de 2 metros. ¿Qué debe decir? Hay una isla muy graciosa que cuando llegas a ella, me hace mucha gracia, no se permite signo alguno religioso. O sea, ni una cruz, ni una estrellita de David, ni un pañuelito. Dice, aquí, cuando se viene, que nada, que aquello debe ser un tazón. Porque... Es de verdad. Sí, sí, sí, sí. No sé dónde, porque, pero yo decía, se llama graciosa. No sé cómo se llama. Pero me hizo mucha gracia, dice, aquí el que llega, cuando se va, que coja lo que es suyo, punto, pero aquí no, nada de símbolos religiosos. Esto viene de la utopía, que es una palabra que se inventó Tomás Moro, una virguería, que escribió un libro en el siglo XVI, Tomás Moro, en Inglaterra lo habré leído, es un libro muy interesante, que es la ciudad, es una isla, una tal, que se llama utopía, y a los ladrones, precisamente los ladrones los cargan de cadenas de oro. ¡Mucho oro! Sí. Está bueno esto. Me ha gustado. Y las máximas, que deberíamos saber, que aunque él fuera cristiano o católico, pero no, eran laicas y estaban por las fachadas de las casas. Máximas. Haz el bien y no mires a qué, por ejemplo, lo acabo de inventar, ¿no? Escrito por las fachadas. Y no había signos de religión, no había iglesia, no había curas. Y a los que robaban o esto, pues se les condenaba a ir cargados por la calle, pero con muchas cadenas de oro puro. Qué bueno. Hay un... Utopía, muy interesante. Eso también lo voy a leer, sí. No lo tengo. Claro. Hay un curso, eso hay... ¡Hombre! Porque ya me lo son... ¡Hombre! Se pelearía por el hierro. Claro. Hierro, y hay más. Una cadenita, un alambrito, que no se dañe. Oro, todo tijeras, pero bien cargado. No, pero ya que hay un rico, todos estos grandes capitalistas que les hicieran con los talones, los cheques, las letras, las opciones, las acciones de Telefónica, los contratos, aquí hicieran supositorios. Aquí hay un buen mérito. También aborrecerían los talones, los pagarés, los avales. Sería una idea. Un supositorio y si no, búscalo. Bueno, un mundo feliz. Te digo muy mal. Hay un curso, hay un profesor que se llama Campillo, que escribió un libro con otro, que es Curso Acelerado de Aquello. Te habla de una manera que es fantástica, yo te digo que parece que hablas de Dios por lo ateo que es. Es ateo de las religiones y de la forma de concepción. Claro, el ateo de las religiones, pero es que no. Es una cosa súper agradable. Una formación clásica griega, romana, que no, o latina, griega, latina, que no. Como la filosofía musulmana. Una manera, si una vuelta hablando, la persona esta. Como los musulmanes de ahora. Antes lo que hacía la isla de los libros o algo así. Sí, Campillo, no sabía mucho con Julio. No obstante, la reflexión está muy bien, cuando lo que ha dicho la guitarra, pero si el mensaje, o sea, los ricos, yo creo que se la repampinan. Los mensajes se la repampinan, vamos. Ellos saben a lo que van. Y luego el mensaje, pues, entre dos de los pasos te la gastas. Pero sale poco desde aquí, yo no sé, en este sentido sí, se tirará por las ondas, como línea por la web de esta internet, como le llaman, lo que hago guay, esta historia, ¿no? Pero de hecho, yo lo comentaba ayer a Cayetano, que me digo, pero es que los cambios estos tan maravillosos, que tienen que venir en la humanidad, tienen que ser un cambio de conciencia, de hecho. O la idea de la justicia está extendida desde hace cientos de años, por no decir miles. Lo que pasa es que la práctica de esta justicia por parte de quien manda, se la repampinfla, pero se la repampinfla de una manera que vamos, este mensaje lo leen ellos y dicen, ¿de qué va? ¿De qué va? A mí me van a decir que escuchadme, qué tal y qué cual, porque no me van a escuchar ya. Además, hay dudas, porque nosotros, o al menos yo, como buen creyente, estoy lleno de dudas, no tengo nada claro. Y el asunto es que los capitalistas se reproducen de tal manera que nosotros, que ningún hijo, o uno, o no sé qué, esta idea es que se extingue. Mientras ellos se reproducen, nosotros cada día somos menos. Claro, ahora dirá la Biblia, manada pequeña, soy la levadura. Una guerra. Que ellos se reproducen y nosotros de cada día menos. Con Espartaco eran más que hoy. El hecho es que lo que estaba comentando ahí, claro, la única solución, porque siempre es la misma, ¿no? O sea, con posibles, no votar, no participar en guerras y tal. O sea, lo de pocos poquito hijos, para vivir. Sí, dejémoslo, lo de pocos hijos, porque de hecho las proporciones ascendentes de la población de la humanidad cada año son malas. O sea, esto hay que descartar ya esta solución a corto plazo. A largo plazo puede ser un caos. Puede ser un caos porque además los expertos en cuestiones ya de científicas y tal lo vaticinan que la progresión que hay en aumento de poblacional es cada vez mayor. De hecho, hay que seguir diciendo lo que se está diciendo, pero cuando te das cuenta de que la masa obedece un signo contrario, luego, religión no debería de una religión, cuando hoy en día el problema religioso se acentúa enormemente en cuanto a su radicalismo y en cuanto a su amenaza incluso, ¿no? Guerras de religión estamos por delante del día. puedo traer el frente de las guerras de religión involucrando a la gente en las reacciones, que si al Akbar, y que si el otro día había en Radio Popular, que si nuestra tradición judeocristiana frente al islamismo, yo ahí quedaba, digo, ¿qué? Eso es una llamada ya a la sublevación. Radio Popular, sí, pero que los obispos pronto cogerán el caballo de espada. Pero lo que dice Maestro Cayetano, dice, yo he vivido, nací en Inca, pim pam, y he vivido así, o sea, a nivel de casa, pum pum pum, son sus recetas. Y a nivel individual, mirarse interiormente. Claro, que si miramos del exterior, entonces no cuadra. Pero es que creo que nos tenemos que olvidar del exterior. Por supuesto, nos hemos olvidado. No, incluso de la vía internet y tal, sí, está bien para pasar un rato, pero no hay nada que hacer. El camino es en casa y después interiormente. Si no se vive interiormente, Sí, porque es estéril. Por internet, no ven tu ejemplo. Y vale más una obra, vale más una obra que mil palabras. Por internet no ven tu vida o no ven tu ejemplo. Entonces, pero digo internet igual que digo miles de personas que escriben un libro. ¿De qué sirve? Yo lo que vengo a decir es en este aspecto, la cuestión de Dios está metida hasta la médula, mezclada con la violencia en todas las acciones, ¿no? Entonces, claro, el otro día había un debate, ¿por qué era la religión el opio del pueblo? Entonces, en una de las cadenas de televisión, ¿no? De hecho, era la más estado y no sé qué cadena era. Pero yo al final me lié de tal manera oyendo aquello que no, al final no sabía por qué me lié aquello. O sea, hablaron de Marx, hablaron de por qué la religión es el opio, de qué pensamos que quería decir aquello. Yo no sé qué dijo la conclusión en el fondo. Pero yo, en estos agentes, es que claro, se enrollan mucho y van muy lejos, porque para justificar lo que cobran o lo que dicen o los libros que tienen que vender. Pero la religión no es el opio del pueblo. Sin religión hay los mismos intereses que ha habido con religión. La reconquista, por ejemplo, la reconquista española contra los árabes, que duró 800 años, era la guerra del cristianismo contra el islam. Una caca. No es verdad, era el interés del terreno. Ahora, hay una guerra en Irak de religión, no es verdad, hay una guerra por el petróleo. Cuando el Papa hacía las cruzadas de España y tal y que cual, era un cristianismo contra judaísmo de tal, no es verdad. Interesaba tener el camino de Oriente vía Israel o vía Oriente, para que entraran las sedas y las especies, las pomadas y la sabiduría que entraba en aquel tiempo. O sea, no hay guerra, bien mirado. Aparte de cuatro islamitas o cuatro cristianos que se han suicidado a lo burro, no ha habido guerra de religión. Todo es guerra de interés. De interés. Pero no tenemos que caer en la discusión. Son guerras de interés, que si el mundo fuera laico, seguramente habría las mismas guerras, aunque no hubiera de otra manera. También. No, pero las que hay por tribus primitivas, de esto, que hay guerra por la sequía, o por la caza, o por las mujeres del poblado de al lado. Pero y ellos al menos tienen la vergüenza de no decir que sean de religión, sino que es porque es que nos faltan dos días para llenar el cupo y os atacaremos de esta noche y ya está. Bailando con lobos, se ve como los indios de al lado atacan ferozmente a los indios que estaban con él. Claro, es que ahora solo faltaría que dijeran, si no se han matado entre ellos, los cuando dicen los españoles, el imperio español llegó a Sudamérica, llegó a Chile y arrasó a los mapuches. Hay mucha gente, muchos chilenos, que yo le pregunté a Antu Guillén y no lo sabía, que no saben que 30 años antes de llegar los españoles hubo un imperio que atacó e intentó arrasar a los mapuches. Se llamaba el Imperio Inca. Los mapuches lo rechazaron en el río Biobío. Y tanto. Entonces, si es la historia de la humanidad, la historia de guerras de un pueblo contra otro. Como que Hernán Cortés hubiera conquistado México con cuatro pardales de Salamanca si no hubieran estado a guerra a muerte. Ellos, los aztecas y los otros, claro. Si se vendieron. Sí, sí. Como aquí en el Islam entró en España del 711 en 5 años. Conquistó la península. ¿Por qué? Porque muchos españoles, sobre todo judíos, se pasaron al Islam inmediatamente porque estaban descontentos con los reyes godos. Y claro que sí, solo faltaría. Los romanos habían tardado 2 años, y los dos siglos, y los españoles tardaron 8. siglo para reconquistar aquello. Y el Islam con 5 años de hambre. O sea, es el caldo del cultivo de las guerras. Por lo tanto, no sé, guerras de religión, yo veo que es una cosa de Isabel. Entonces nosotros podemos decir que cuando se conquistó América, que lo que vivía Aznar y Isabel la Católica, que era expandir el cristianismo, y fue un esfuerzo para expandir y dar a conocer el buen Dios. Así. Esto se puede mantener. Pero los indios que recibían palo pueden decir, sí, eso era como una guerra en este caso, pero no es verdad. En este caso la religión musulmana, que al fin y al cabo es siempre la excusa de los poderosos para tener el sistema de vida que tienen en esos países, si te fijas, ¿cómo están los obreros en esos países? ¿Existen obreros en esos países? ¿Existen sindicatos? ¿Existen reivindicaciones de algún tipo, huelgas de algún tipo? Entonces, si se me da a elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿qué preferimos vivir, en la dictadura de Franco o en la mierdecilla que hay ahora, que al menos no nos matan por hablar? Bueno, prefiero la mierdecilla de ahora a no la mierdota de antes, que encima de explotarte te mataban por hablar. Entonces, lo que esconde esta porquería musulmana no es la religión que sea la o aló o alí. Lo que esconde es un sistema, lo mismo que le pasa al protestantismo norteamericano, que le da como repelús que el obrero europeo viva tan bien y tenga tantos días libres y tal, que viva tan bien, pero sin decir, ¿no? Entonces lo que le jode es que no, a esto hay que apretarle más las clavijas, menos vacaciones, menos tiempo para pensar, más destino libre. Entonces la porquería del sistema de vida de sociedad musulmana es peor, mucho más asqueroso que el sistema capitalista europeo, ¿me entiendes? Es terriblemente peor para las mujeres, para los obreros, Entonces el sistema musulmán, que se lo metan donde les quepa, porque bastante tenemos con lo que tenemos para que encima nos vengan con... Y encima damos gracias a Dios porque estamos y 5 veces al día tacatá y alá, alí y aló, que se lo metan donde les quepa a los musulmanes, que se vayan a freír espárragos, porque es guatepeor, pero peor. Se metan el Islam donde les quepa. No, si esto es verdad, y me dijo una señora, la madre de una... Bueno, en fin, una señora conocida en Chile de 80 y tantos años, me dijo, cuidado con los judíos, ¿has leído el judío internacional? El judío internacional viene de los protocolos de los sabios de Sion, que es un libelo inventado por la policía del zar, porque si uno quiere dominar el mundo, no se pone a escribir un libro donde dice que quiere dominar el mundo, es gilipollas. Entonces, esta señora que está influenciada por nazis que fueron a Sudamérica, que tienen montado ahí un rollete que no veas con los grupos esotéricos y meten antijudaísmo, bien, es que quieren dominar el mundo, mira lo que pone ahí el judío internacional. ¿Quieren dominar el mundo? Pues, alerta, que el capitalismo ya domina el mundo desde hace milenios, eso ya es para empezar, y no tiene raza ni religión. Y ahora, estos que vienen, el protestantismo norteamericano o el islamismo, quieren constreñir al obrero de tenerlo ahí, que ni siquiera puede hablar, a la mierda con ellos, con los protestantes y los británicos, con esa idea de sociedad, donde el obrero, ¡pum!, inmovilidad y te pagamos sueldos de miseria y... Por eso Aznar daba miedo como sindicalista, que deben importar el vestido libre, el vestido libre de los Estados Unidos, y la famosa frase, have a nice day. Por eso que... El tipo este, ¿quién se llama? El buste defiende la sociedad libre, que es sociedad libre, si el obrero ahí vive como una mierda. En Estados Unidos. Y pero otros, son de reñar. Se maten los unos a los otros. Cuando antes... cuando antes Tomeo ha dicho que es cuando hablaba Cayetano, que es Dios. Claro, yo lo que pienso es que es como aquello de pensar, bueno, yo nunca sabré cocinar, o saber qué es la cocina, pero es decir, pero no lo intento. Pero porque es que nunca sabe qué es cocinar. Y si, yo pienso que si uno se hace esa pregunta de que no sabrá nunca qué es cocinar, porque lo ve como demasiado arriba, o demasiado difícil, o demasiado imposible, si no se empieza por algo, no, no se, nunca se sabrá al final. Uno a lo mejor empezará haciendo un pan boli, pero luego puede empezar a hacer una ensalada, una tortilla patata, y luego ya puede empezar a hacer un guiso o algo mucho más elaborado, ¿no? Y puede salir buenísimo. Pero con la idea de Dios, es que entonces yo lo que veo es que, o pienso, que si no se empieza, pues nunca se sabrá nada de eso, ¿no? Y se quedará en el aire. Nunca sabemos qué es Dios, o nunca podemos llegar a saber algo más de esa vida espiritual, por así decirlo, ¿no? Porque si no se, porque como es algo tan intocable o tan difícil o tan imposible, porque somos, somos criaturas, somos párvulos, pues no se, no se sabrá nunca, ¿no? Pero claro, yo a veces lo que me pregunto es que si, si llevas ese, esa, esa comunicación con Dios, que, y esa, eso que a lo mejor a veces te habla en algunos momentos, eso que es una tontería, es una ignorancia, es una sugestión, y claro, no lo sé. No, no sé qué es. Ya, pero, entonces, ¿qué hago? O no lo toco y me quedo ahí en ascuas, o qué hago, porque es que es eso, ¿no? Si no, si no empiezas a demostrar un poco de amor, nunca, nunca podrás amar plenamente. Es un poco, yo lo veo un poco así, ¿no? Bueno. Y para mí no me, a mí no me, es que claro, no me dice mucha cosa, porque es que entonces nunca llegarás a tocar aquello que es de lo que estamos hablando. Yo te entiendo perfectamente. Con la metáfora de la cocina, ya sabemos, sabemos hacer unos huevos fritos, que es la bondad. Pero mucha más cocina no hay, porque tu interior, claro que tú tienes que tener a Dios y tus creencias y tal. Lo que no puedes es imponerlas a nadie más, porque el otro tendrá su interior con sus creencias y sus demás. O sea, no se puede saber más de cocina, pero sí podemos saber que el alimento nos alimenta. Esto sí, pero más de cocina no. Porque no sabemos qué es esto, no lo sabemos. No lo sabemos. No se puede hacer un cursillo de cocina, porque si no tendrías que ir a la teología del Vaticano. Eso es lo que más sabes. Pero esto es como, pero no vendría a ser un poco como decir, como un niño, tu hijo, tu hija, es igual, un niño. Que te diga, bueno, es que yo no sé hablar delante de la gente, yo no sé hablar, no sé decir las cosas. Y el padre, si tiene lo que tiene que tener, le dirá, ¿cómo que no sabes? Tú habla. Si no empieza a hablar, nunca sabrá hablar, que es lo que el niño quiere. Yo no sé hablar, pero si el padre no lo estimula para que pueda hablar, aunque empiece por un no, por un sí, con monosílabos, nunca podrá decir un buen, no, ya, un buen discurso. Te entiendo, pero es que, fíjate que luego, este pensamiento tan místico, llevamos 40 o 50 mil años, y nadie todavía ha podido descifrar de una manera fehaciente y que sea convincente para todo el mundo que es esto de Dios. O sea, es algo muy interior. Pero es como, pero no, pero sabemos que el alimento nos alimenta. Ya, pero sabes, con toda la humildad del mundo es decir, no, yo sé cocinar. ¿Tú sabes cocinar? ¿Tú has hablado de cocinar? Aquí, me voy a hacer esto. No. ¿Tú sabes cocinar? Sí. Porque mucha gente sabe cocinar, pero es una cosa humana, una cosa que lo hace, que lo aprende, y un día te sale tanto, no, el conocimiento, no, ojo, el conocimiento de Dios no es lo mismo. Entonces, si sabemos que la bondad, que son los huevos fritos, y no sabemos más que la bondad, lo dice hasta la Biblia, no soy yo. Pero ¿qué dice la Biblia? Si a ti te dicen, ¿tú sabes cocinar? Yo diré, yo sé hacer alguna tortilla de patatas, sé hacer unas croquetas. No me pidas a lo mejor muchas más cosas porque no lo he probado, pero sé algo. Pero es con toda la humildad del mundo. ¿Quién sabe de electricidad o de electrónica? ¿Quién sabe algo de fontanería o de escribir o tal? Cuando, claro, yo a veces, la pregunta que hago es, ¿qué hace? ¿Tú buscas a Dios o Dios te busca a ti? Porque realmente buscar al Cristo en uno mismo, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Te busca Dios a ti o tú buscas al Cristo? Claro, si Dios te busca a ti, entonces no importa ni hablar de Dios ni nada, porque Él te busca y Él te encontrará cuando tenga que encontrarte. Pero, ¿tú lo buscas o te busca a ti? Pero para Él, tú estás perdido, ¿tú no tienes por qué buscar? ¿Claro? Pero es que para Dios es tu padre. Dios es tu padre. Yo, por ejemplo, ¿no? Tu padre te confía una mano. Para él, tú no estás perdido, eres tú que te sientes perdido. ¿No? Tendríamos que hablar, para hablar de esto teníamos que llegar hasta las neuronas. Es una composición más profundizando en seriedad, es más difícil. Ahora, lo de la cocina y tal, parece que ha leído a Santa Teresa, porque le decía, hasta en los fogones está Dios. Bueno, pues muy bien, pero estará el Dios de Santa Teresa. No, más que nada, voy a decir. San Vicente Ferrer decía que no sé qué, que Dios para los políticos que tiene esto, aquello, lo otro. Pero más que nada, vengo a decir. Jesús le decía padre. Padre, muy bien. Es una primera lección que el judaísmo no lo había empleado nunca. Jesús, como judía, decía, es su versión, es su manera. Lo que yo quiero decir es que nadie tiene conocimiento suficiente de Dios para implantar o dar una conferencia. Dios es esto, es lo que estoy diciendo. ¿Eh? Que sabemos hacer huevos fritos, que es la bondad. Y punto, y no sabemos más de esta cocina. No sabemos más. Bueno, a lo mejor tú sí. No, porque yo no le voy a decir por el hecho de que a veces. Ahora, que nos gustaría, sí, nos gustaría. A veces me encuentro más perdido que una gota en un océano. Porque, yo. Pero cuando no lo estoy tanto, o siento que no lo estoy tanto, digo, pues no lo estoy tanto. A veces que no, a veces que sí, muy demasiado. Digo, joder. Parece que no he conocido a nadie, o no he conocido, no sé nada, no. Claro, perdido. Pero lo vengo a decir más que nada por el hecho de que si no se empieza, no. Y yo digo, con toda la humildad del mundo, no se trata de decir esto es así o así, pero cuando él dice buscar a Cristo, es que si no, pues me busca él. O lo busco yo o me busca él. Pero pasa una cosa, aunque lo dije, yo te entiendo perfectamente, a mí me pasa igual, pero somos. Más que nada, manera, no producto... decir, porque la gente, en cierta manera, o yo mismo, hablo por mí, que me lo crean, en cierta manera, entre comillas, y que no sea algo falso. No, yo es que no me lo quiero creer, porque, como iba a decir, somos producto de nuestra cultura, de nuestra etnia, de nuestro grupo, de nuestro lo que sea, ¿no? Entonces resulta que todo lo que se ha dicho sobre Dios es mentira, menos la bondad. Todo lo demás es mentira. Es un montaje de tipo Hollywood, ya desde el Sinaí, vamos, desde Abraham, desde donde quiera. Entonces, desde el Génesis. Entonces, es que no quiero que nadie me diga lo que es Dios. Si yo puedo llegar a una conclusión, yo mismo será válido. Pero es que nadie lo va a saber mejor que yo, en mi interior, quiero decir. ¿Es eso? Entonces, hemos llegado que de este curso de cocina solo sabemos que los huevos fritos es la bondad. Y no hay más gastronomía, como no hay más teología de momento. Pues ya está, es que no hay más, ya está. Es que es a la conclusión que hemos llegado. Pues ya está. O que ha llegado más Caetano sobre todo. Nosotros todavía nos falta práctica. Lo más importante saber cuando soy bueno, que nunca uno es bueno, no, ahí está, pero cuando no soy bueno. Es saber cuando uno no es bueno, pero esto hay que tener la cautela de decir, pues sí, yo sé cocinar, porque si no, vendrá a mí diciendo, en nombre del catolicismo, en nombre del protestantismo o en nombre del judaísmo, nosotros sí, nuestra jerarquía lo sabe, y vosotros que no lo sabéis, nos tenéis que hacer caso a nosotros. Por tanto, lo que es muy importante decir, bueno, yo... No, claro. Tú puedes decir, yo ya no como en McDonald's, no quiero platos prefabricados, no quiero pizzas congeladas. No sé hacer pan en casa, pues hago. Y hago mi pan, ya está. De esto se trata. La manera que le has impuesto esto me ha gustado mucho. De explicar esto de que tenemos que dar los pasos, aunque no sepamos, y sobre todo ir a buscar a este Dios, aunque no sepamos. No, me ha gustado mucho. Y además he visto a mi sobrina, que es como la tuya, como tu sobrina. Y le vas a hacer una cosa y me dice, no, yo no sé. Y es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Porque la primera vez le cuesta mucho. pero ella dice que lo sabe hacer y lo hace. La segunda vez le cuesta menos, y la otra menos, y la otra menos. Y así es. Lo tenemos que hacer nosotros también, en relación con Dios. Sí, porque lo malo es cuando dices, joder, es que yo hace un año sabía, y ahora no sé. Pero, ostras, poneros de acuerdo porque estáis hablando de dos cosas totalmente diferentes. No, yo sé de lo que una niña, es una niña en cosas humanas que dice yo no sé. En cambio, de las cosas espirituales, lo más prudente es decir, no sé, no. Bueno. Es decir, no sé, ¿qué hago, maestro? A ver, escucha, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, bueno, también, es que también, no habláis de lo mismo. También pero, yo creo que más contacto con Dios. Yo creo que sí. Ah, está enchufado. Decía cosas humanas. No, pero no conoces a su sobrina, está enchufadilla. Ah, bueno, sí, está enchufada, sí. Hay alguno que se ha enchufado. No hay día que no me encuentre. ¿Y ahora qué hago? O maestro, o no sé qué puñetas, pero cada día, no sé cuántos fax les mando, cuántos emails, cada día, y yo como fax, y es que no es cosa de trabajo, porque como dice Miguel, esto sí que lo ha aprendido de su familia, desde a Dios no le pidáis nada, nunca le deis cosas de dinero. Entonces, pero aparte del dinero, hay muchas cosas que es conocimiento, ampliar la capacidad incluso de bondad, de amar, de respeto, de tolerancia, que a todos nos falta, como a mí me falta. Tolerancia, buena. Oye, pero yo, buena pedía, yo le he pedido dinero a Dios y me lo ha dado, sí. Claro, cuando viví en Barcelona, mismo en la plaza esta mayor, tenía que pagar alquiler, supongamos, y no había vendido ningún vestido. Oye. Y decía yo, ay, tengo que pagar esto, y de repente, al cabo de 5 minutos, aparecía gente por qué, y 20.000 pesetas vendía. Pero ni un duro más. ¿Qué pasaba? Se le pedía ayuda. Yo no me bueno, pero era ayuda para el arte. No era necesario. Y tenía que pagar la alquilera. Pide que le paguen la nómina. Tiene que pagar la alquilera. A mí cuando me deben 3 meses en la oficina, también tendría que poner el abogado, que le llamamos con Maestro Caetano, el abogado en medio. No, pero hay gente que van a la sangre a poner un cirio para que los negocios vayan bien. Para que yo quería pagar aquello, nada más. Tú era una cosa muy humana y necesaria. Y quería pagar aquello, no quería básica nada. Básica y fundamental. Claro, ¿no? Yo tengo buena, tengo aún mejor. Yo sin pedirlo, ya me lo ponen las papeleras. Ponía el dinero. Hace años que, cuando conocí a algunos sacerdotes católicos, y en muchas ocasiones también he dicho esto, que encontré a algunas buenas personas, ideas bastante acertadas, en fin, buenas personas. ¿Sacerdotes? Católicos. Pero también encontré otros muy perpetuos sinvergüenzas. Entonces, cuando a veces os he hablado también del yesero, cuando yo empecé a trabajar de yesero, el primero, Maestro Ramón Castaño, era del Partido Comunista, pero él era ateo. Y él trabajaba como los demás. Tenía unos cuantos obreros y ala. Después se hacían montones, se repartían. Él trabajaba y los demás también. Era ateo. Yo diría que es la persona o una de las personas más buenas que he conocido. Pero han pasado los años y en las viviendas, que también alguna vez he dicho esto, había un chico que su padre había sido capataz y un poco maestro de obras, pero ya retirado. Y este chico, que tendría ya más de 20 años, de 23 a 24, no sé, me dice: Cayetano, en día se dan un poco de lecciones de escribir y leer, ¿cómo? No puede ser, ¿cómo? A veces es muy poco. Dice, pero yo no sé nada y ahora quiero ir a estudiar un poco y estoy como avergonzado. Y si tú me dices a conocer un poco las letras, bien, vino un par de días y esto así, así. Total, que después se va, estudia, aprende a leer y escribir un poco, y sobre todo cuentas, y venga, y matemáticas. Y... en poco tiempo, aquel hombre dice, esto era para la idea que tengo en la mente de... y trabajaba él de albañil. Total, que se sacó el carnet de maestro de obras. En poco tiempo ya no vivía en las viviendas. Se hizo construir, o construyeron ellos, un chalet por el tipo, por establecimientos, antes de llegar. Y venga, después ya coche, dinero, obreros por allí, por allá. Y a veces ha venido aquí, una vez aquí, hace años ya esto. Cayetano, vienes el sábado o el viernes por la tarde, según lo... voy a tal sitio, a tal otro, a pagar a los obreros y bien, vengo. Con el coche dando la vuelta y ya estaba pagando a sus obreros. Pero él hizo seguramente millones porque tenía un chalet. ¡Oh, qué barbaridad! Bien, y yo decía, me decía a mí mismo: hay que ver aquello de el hábito no hace el monje. Sacerdotes, buenas personas, otros perfectos, sinvergüenzas. Este ateo, buena persona, maestro Ramón, en todos los sentidos. Y este otro, también ateo, porque me lo decía él mismo, pero con la idea fija él en hacer dinero. Entonces, yo me decía a mí mismo, ¿qué pasa aquí? Dios, las religiones, los ateos, el hábito no hace un monje. Y veo después que el David...